mañana, 17 minutos en todo el país, y ya estoy en contacto con Miriam Lorenzatti, secretaria general de la Asociación de Docentes Universitarios. Buen día, Miriam, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, gracias por el espacio, por darnos lugar en la radio. Es lo que más nos nos corresponde a los medios de comunicación, fundamentalmente dar lugar a todas las voces y aquellas que tienen que ver con la Casa de Altos Estudios, que tanto orgullo es para los pampeanos, es importante. Entiendo que hay una nueva comisión directiva de ADU. ¿De qué se trata y contame quiénes la integran? Bueno, dale. Efectivamente, el 19 de abril llevamos a cabo las elecciones en coincidencia con las elecciones de la universidad y de las facultades de renovación de las autoridades. Esto se había prorrogado un año la elección, como de público, es de público conocimiento, y pasó con muchas asociaciones por la pandemia. Así que recién este año pudimos hacer la renovación. Y actualmente estoy yo como secretaria general, que mi nombre, te corrijo, es Miriam Martín Lorenzatti. Está como secretaria adjunta María Emilia Orden. Y después hay algunas continuidades en la comisión, no sé, el caso de Damián Repeto en Secretaría de Prensa, Alejandro Mazzolo en la Secretaría Gremial. Y se incorporaron nuevos colegas, nuevos compañeros. La particularidad que tiene esta comisión, que, somos muchos docentes de los cargos iniciales de la carrera docente, me refiero a ayudantes y JTP, jefes de trabajo práctico, es el nombre completo. Muchos de nosotros interinos o regulares en muy pocos cargos, con lo cual expresa muchas mujeres también. Así que expresa como esa particularidad la comisión. Somos, como nosotros decíamos cuando lanzamos la lista, muchos de nosotros ingresamos a la docencia universitaria ya bajo el paradigma del convenio colectivo de trabajo que se aprobó en el 2015, así que estamos pensando la universidad en estos términos, en los términos del convenio colectivo. Reivindicamos los principios reformistas, reivindicamos la inclusión, pero también nos pensamos a nosotros mismos como trabajadores y trabajadoras de la educación. Y además, otra característica, y con esto te doy la palabra, expresa una continuidad de la comisión anterior. Santiago Vicio y Rocío Sánchez, que eran los anteriores secretarios y secretarias, continúan con nosotros, van a desempeñar el papel de paritarios en la mesa de orden local. Así que para nosotros también eso fue muy positivo, expresar una continuidad, renovar, asumir, variar un poco los papeles y los roles que asumíamos, y a la vez sumar gente nueva y joven. Hablando de gente nueva y joven, es hablar también de un espíritu de lucha y de reclamo permanente por los derechos, por los salarios. Los otros días estuvimos hablando al respecto con Damián Repeto, incluso por lo que es el paro, que además entiendo va a tener continuidad este jueves 26 de mayo. Exacto. Si tenemos tiempo hago esta aclaración. En la carrera docente en la universidad, como yo decía, bueno, está jerarquizada, están estos cargos iniciales, que son los de ayudante, jefe de trabajo práctico, le sigue el adjunto. Y justamente son los cargos iniciales los más perjudicados por la condición salarial, la desigualdad que se establece entre los cargos iniciales, que además somos los que tenemos menos antigüedad, con el salario que perciben aquellos cargos superiores, que además cuentan con mayor antigüedad, es bastante notoria. Para que la gente se dé una idea, en los cargos de ayudante, por ejemplo, hay que cobrar un fondo de garantía salarial para no quedar por debajo del salario mínimo, con lo cual eso también explica por qué esta comisión está atravesada por la cuestión salarial y por la problemática del deterioro de los salarios a raíz del proceso inflacionario, y no solo por las cuestiones salariales, sino también por las cuestiones vinculadas a la vida académica en general. Sí, eso nosotros también insistimos mucho, que el gremio en la universidad no solo discute condiciones salariales, sí, que eso se da en el ámbito de la paritaria nacional, sino también estamos pensando qué universidad queremos y claramente somos los que estamos en estos cargos los que más, como decís vos, más espíritu transformador tenemos, porque somos los que, digo, estamos en las aulas y vemos y sufrimos más algunas de las problemáticas históricas de la universidad. No sé, la precarización, la dificultad de llegar a regularizar nuestros cargos, de promocionar a cargos superiores, la sobrecarga en el trabajo, o sea, me refiero a situaciones como esas. ¿Se adaptaron o tuvieron que adaptarse a la fuerza alumnos y docentes durante la pandemia? Me imagino que eso también puso a prueba las capacidades de los docentes. ¿Valió la pena? Bueno, no, yo soy socióloga, mi formación de grado es de socióloga y los sociólogos no sabemos tanto, pero sí tenemos como mucho pudor para hacer afirmaciones así sin evidencia, sin haberlas estudiado, así que no me animaría a hacer una afirmación tajante al respecto. Lo que sí te puedo decir es que en el caso de la Universidad Nacional de La Pampa, la adaptación a las condiciones que impuso el confinamiento y la pandemia fueron automáticas. Nosotros no se perdió un día de clases, nos adaptamos con los recursos que teníamos, aprendimos, resolvimos con nuestros propios recursos desde nuestra casa, con nuestros dispositivos, con nuestra conectividad. Ahora hay un montón de cosas de ese proceso que se capitalizaron, que nos dimos cuenta que podíamos hacer, algunas cosas que aprendimos que servían, que estaban buenas, que eran democratizadoras. Nosotros desde el espacio gremial estamos también muy alertas de, bueno, qué se sostiene de ese aprendizaje que se dio con la virtualidad. ¿Qué sirve, qué no? Y lo que sí tenemos claro, digo, eso está en absoluta evaluación todavía, porque está sucediendo ahora. Lo que sí tenemos claro, tanto desde ADU como desde la federación que nos nuclea, que es CONAU Histórica, que eso se va a tener que discutir con la docencia, o sea, se va a tener que discutir con los trabajadores y las trabajadoras, con la docencia, o sea, no va a poder ser algo que se baje linealmente de las autoridades. No sé, pienso, por ejemplo, la hibridación o conceptos que ahora están en moda, esto de trabajar, combinar la enseñanza remota con la presencial y demás. Bien. En lo personal, ahora hablo como docente, yo creo que fue una experiencia necesaria, se sostuvo la educación pública, la universidad, pero ahora que retomamos la presencialidad, yo soy muy partidaria de que la sociabilidad académica también es formativa, y a mí me parece que es importante que los estudiantes y las estudiantes y los docentes también estemos en la universidad, porque se producen otros aprendizajes que van más allá de lo estrictamente curricular, digo, en las aulas universitarias. Por ejemplo, la lucha que llevamos a cabo los docentes también es formativa para nuestros estudiantes. Sin lugar a dudas. Miriam, la consulta me llega por WhatsApp. Preguntan si los no docentes los están acompañando en este reclamo. No pertenecemos al mismo... No, por eso la pregunta de este oyente. En este momento no. Ellos no están parando. Ayer casualmente un no docente... yo estuve sacando fotos en las unidades académicas, relevando la adhesión al paro, y me preguntaban eso, ¿qué pasa? Bueno, le digo, mira, es complejo llegar a un acuerdo entre las federaciones que representan a la docencia universitaria. Aclaro esto porque el paro lo llamó CONAU Histórica, no así ni CONAU, hace caso CONAU no histórica, ni FEDUM, por ejemplo, y otras federaciones, que esas son las más representativas, las más grandes. Entonces imagínate que si ni siquiera pudimos llegar a este acuerdo entre las federaciones docentes, menos con otros... Sí, con otros gremios, digamos, que si bien no agrupan a los mismos, son todos empleados de la misma casa de estudios, son todos empleados universitarios. Hacer esta aclaración que esto tiene carácter nacional, o sea que nuestros salarios se regulan, como lo de los no docentes, se regula a nivel nacional, o sea, no es algo que se acota al espacio de, en este caso, de la ULPAM, que es la, así que la representación a nivel nacional de los no docentes debería establecer redes o diálogos o canales de diálogo con la representación de la docencia o de las distintas federaciones que nuclean o que representan a la docencia universitaria. Bien, comprendido. Miriam, bueno, jueves 26 se resolverá si siguen las medidas de fuerza, si no, si cambian, si agregan, si sacan. Sí. Bueno, ahí te cuento algo, si me das un minuto, fue el primer día de paro. Hoy, bueno, altísimo el acatamiento. Nosotros, para los oyentes, pueden consultar nuestras redes sociales, las de ADU o la página oficial, y ahí van a, nosotros hicimos un comunicado y compartimos algunas fotos que hablaban por sí solas. O sea, realmente ayer estaba despoblada la universidad, recorrimos varias facultades, el colegio, y bueno, la adhesión con total tranquilidad y seguridad puedo decir que fue altísima. Hoy es la mesa de negociación, es a las 15 horas. Vamos a ver allí qué oferta nos hace la Secretaría de Políticas Universitarias. Y luego, más tarde, la mesa ejecutiva de CONAU Histórica, de la cual yo también participo, se va a reunir para ver qué respuesta damos a la oferta, la oferta puede ser una no oferta también. Aclaro que no es obvio que haya oferta hoy. Bien. Y en función de eso, se va a resolver si se ratifica el paro del 24 o se suspende. O si hace falta convocar a un congreso para discutir con las asociaciones de base. O sea, como ahí, bueno, eso va a resolverse hoy en función de lo que se nos ofrezca. Perfecto. Perfecto. Miriam, muchísimas gracias, que tengas muy buenos días, y bueno, ya tenés el teléfono de nuestra producción, así que cada vez que haya que hacer conocer algún reclamo o lo que necesiten difundir, por favor, hacenos llegar la información, siempre dispuestos para ustedes. Muchas gracias, que tengas buen día. Muchas gracias a ustedes, realmente muchas gracias por el espacio, y vamos a estar en contacto seguramente los próximos días. Muy amables.